El chico que esperaba la lluvia. Ahí era marzo, de no sé qué año, pero un marzo bulímico de poemas bajo cero y violines sin corcheas con la boca medio otoño, medio invierno. Estaba yo sentado sobre una cicatriz, sobre el corpiño de una herida, mirando hacia un lado, donde estábamos tú y yo, mirando hacia el otro, en mi vida yo sin ti. La comparación atroz de una imagen frente a la otra, la vida diferente, la puerta de salida. Solo faltaba una cosa, convencerme definitivamente de que frente a ti solo sería un campesino esperando la lluvia en el país de la sequía.